¿qué pasa? Bienvenidas, bienvenidos. Un día después de esta jornada de asueto que nos tuvimos que tomar porque no quedó a los otros cojones. Recibir los saludos de Roxana Sae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Venga, vamos para allá. Hoy el gruñido no lo ha puesto la sintonía habitual, el gruñido lo ponen los Six. Con este tema con el que arranca el episodio, este episodio no tiene número, este episodio es súper especial, los Six. Episodio especial del podcast en riguroso directo tu reto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, en riguroso directo tu reto por la radio online del rock, Asalto Mata, radiorock.com. Insisto, desde Teruel, desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. No es la primera vez que escucháis este tema, esto se titula Vacío y es el primer sencillo y tema que da título al álbum debut, a la ópera prima de los turoneses Six. Te quedas vacío. Me han parado justo cuando no tenían que parar. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial, no es un programa al uso, no es un programa habitual. Contamos en los estudios centrales de la radio online del rock. Contamos con Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, saluda amigo. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Te vamos a subir un poco la voz, que parece que si no nos escucha. Ahora sí. No lo sé, prueba a ver otra vez. Sí, buenas. Sí, hola. Ahora se supone que sí. Tenemos también, echándose un trago de refrescante bebida a Eloy. ¿Qué tal? Buenas. Y tenemos aquí también al Churi. ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Arrímate bien al micro, querido, que si no, no se te escucha nada. Pues se me escucha, ¿eh? Epa, sí, aquí estamos. Pues muy bien, hombre. ¿Vosotros qué tal? Muy bien también. Saludos internacionales hasta la gente que está conectada desde Alemania, desde Estados Unidos y desde el United Kingdom, que están muy contentos que ha cumplido años la abuela esa que reina ahí por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Bueno, esta cabecera del Rincón Oscuro suele sonar cada miércoles un poquito más adelante de lo que acaba de sonar hoy. Pero es que hoy tenemos un programa muy especial, como os estoy diciendo. Recordar también en los lugares en los que se nos está escuchando en directo, que no solamente se nos escucha a través de asaltomatarradiorock.com. Porque lo mismo nos está escuchando desde Asturias a través de Radio Narcea, en la FM, también en la FM de Tarraconova, a través de la Senia Radio, en Completa Radio en Valencia y para Florida y Venezuela a través de Seven Rock Radio. Si nos estás escuchando a través del podcast, no hace falta que te diga que has descubierto nuestro programa en la web de asaltomatarradiorock.com, pinchando en el menú principal en la lista de podcast. Y nos has elegido entre los más de 50 programas que hay a tu disposición. Y si no lo estás haciendo ni en directo ni en podcast, entonces nos estás escuchando en diferido cualquiera de las redifusiones, como por ejemplo a través de Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha. También en FM, en Radio Consuegra para Toledo. Nuestros compañeros de Radio Ardacho, que también pasan el programa ahí en la capital, Chen. En la Comunidad de Madrid, a través de Radio Guadalís, Radio Matorral, Radio Miraflores, Radio Universitaria de Alcalá de Henares, La Rúa y Radio Utopía. Y también nos puede escuchar a través de la plataforma Vicus Radio y en Argentina a través de Radio Crimen. Bueno, también tenemos los saludos de los ternascos y ternascas a través de nuestro grupo Telegram de la Conciencia Rockera. El primer saludo que tenemos nos llega desde Murchante, Nafarroa, Price, ese San Hammer ya conectado y diciéndonoslo con ese poderoso gruñido, ese poderoso... Conforme se vayan conectando más ternascas y ternascos a nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, aquí iremos reproduciendo y señalando y remarcando que ya están en la escucha en directo, pero vamos a empezar a disfrutar ya de este programa especial en el que tenemos a los Six, una nueva banda que, bueno, pues para mí es todo un orgullo y satisfacción poder presentaros. Ya lo hicimos aquí porque fuimos los primeros, antes que nadie, para imponer ese single que da título al álbum debut de los Six. Una banda que, bueno, aragonesa, turolense, en la promoción por el Bajo Aragón, pero vamos a decirlo claramente, comarca del Matarraña, ¿no? Comarca del Matarraña. Bueno, más que del Matarraña, somos del Mezquín, con esto del... A ver, así vamos a especificar, bueno, aprovechando sí. Que os tenemos a vosotros... Del Bajo Aragón. Bajo Aragón. Sí. Porque es que contigo, por ejemplo, Jorge, yo estoy un poco confundido, porque claro, tu apellido es Ayoza. Sí, es verdad, da un poco lugar a equívoco, que parece que sea de... Entonces, de no eres de Ayoza. No, que va. Del cinto de por ahí, de Andorra, de por ahí cerca, pero bueno, no tengo ninguna vinculación. Además, Andorra, con Ayoza, más Andorra, que el apellido. En Andorra a los de Ayoza os quieren muchísimo. Sí, sí. Nada, bueno. Como a los de San Pererija, sí, es una pasada. Nos adoran. Bueno, del Bajo Aragón, lo dejamos por del Bajo Aragón. Déjalo. Una banda ahí. Que, bueno, No, es una banda nueva, pero yo lo que destacaría es sobre todo cómo habéis surgido y el estilo de rock que practicáis, ¿no? Un metal que si os hemos metido en el rincón oscuro es porque es un metal contundente. Yo estoy presentando como groove metal, pero bueno, aprovechando que os tenemos aquí, vosotros mismos no lo decís. Sí, bueno, es un estilo... Eloy, acércate bien, como si se la estuvieras comiendo a tu novia. Es un estilo, bueno, un estilo que hemos forjado entre los cinco y pues, ha surgido esto. Una música muy, muy potente, muy trabajada y claro... Trabajada y trabajosa lo es. A mí lo que me llama mucho la atención es que es la primera vez que veo en la provincia de Teruel, al menos, porque en Zaragoza sí que tenemos casos, en Monzón también de metal extremo, o sea, en Huesca también en Monzón de metal extremo, pero es la primera vez que veo yo una banda de la provincia de Teruel que practique un estilo así, ¿no? Y encima también. Sí, a ver, por la zona del Bajo Aragón, del Bajo Martín, siempre se oscila más el punk rock, ¿no? La música punk o el rock básico, ¿no? Está, por ejemplo, la banda de Acero, que toca mi hermano la guitarra, y bueno, más bandas conocidas de la zona, ¿no? Pues, Punk Arrama las Pulgas, F, los 4 Gramos, bueno, hay muchas bandas. Y nosotros, pues, lo que hemos emergido y ha salido esto, esta bestialidad. ¿Tampoco lo teníais muy pensado entonces o qué? No, es que en verdad siempre mi hermano y yo íbamos quedando y siempre sacábamos cosicas, pero a mí siempre se lo decía a mi hermano, te lo puedo decir, hostia, estaría guay que tuviéramos a alguien más porque así podríamos trabajar mejor las cosas, yo podría soltar la guitarra, utilizar mejor la voz, Y no sé, y como conocía a Raúl y sabía que le gustaba este tipo de música, pues un día quedé con él y bueno, pues lo de siempre, pues vas quedando, no sé qué. Él conocía a otro amigo, después también tenían al Jorge. Y un día que hicimos como una reunión, dijimos, va, vamos a intentarlo. Y joder, ensayo tras ensayo, pues eso sí, trabajando mucho, pero sacábamos una canción cada ensayo, pam, pam, pam. Y después ya pues es cuando dijimos, vamos a trabajarlo más. Y ha surgido esto, que es que yo tampoco no me lo creo. Entonces, por ponerle un poco el orden al asunto, Eloy y tú, hermanos, batería y sí. voz, al final, a la puesta y la formación. Ya teníais un poco el germen del proyecto, ya lo teníais haciendo desde hacía tiempo. Sí, porque... Que a mí también me sorprende, porque yo a ti te conozco hace años, a Eloy lo acabo de conocer hoy, no sabía que tenía ni siquiera un hermano, y resulta que, y aparte de la sorpresa de que tienes un hermano, resulta que este tipo de metal te gusta. Luego, conocéis ya, porque ya lo conocíais anteriormente, a Raúl y a Tony de Valde Algorfa, que además ellos ya llevaban... ellos ya habían tenido algún proyecto, aunque no habían grabado sí, discos. Sí, estuvimos tocando. Pues, sí, es que tú también estabas, sí, Jorge, también vale. Estaba. No lo sabía, perdón. De juventud tocábamos con un grupo, hacíamos versiones pues punk rock. Creo que llegasteis a tolerar a Sociedad Alcohólica en Alcañiz, sí, ¿no? Sí, eso fue algo posterior, yo ahí ya no estaba, ya dejé la banda antes de eso. Pero bueno, yo con ellos pues coincidí en un grupo que se llamaba Tormento. Ni habíamos grabado nada, los ensayos eran, vamos, yo en... En un par de semanas me aprendí todo el repertorio que tocábamos, para que te veas un poco lo que no era nada que ver. La dificultad del tema. Para que veas la dificultad. Viniendo yo de un instrumento, vamos, nada. Que nada tiene que ver con el bajo. En dos semanas toma y apréndete las canciones y tocamos en Mazaleón, en un pueblo cercano. Pues hicimos un par de conciertos con Escape, con Tormento, con Porretas. Y eso, y por Alcañiz íbamos tocando y eso. Pero bueno, eso se desapareció. Y ahí en el dique seco pues años y años. Entonces hace 3 o 4 años, antes de que nos juntáramos con ellos, pues retomamos un poco con esa formación que tocábamos de Tormento. Pues intentábamos pues quedar, yo qué sé, ensayar de vez en cuando. Lo que pasa que a lo mejor podían pasar 3 meses y hacer un ensayo de una hora. O sea, nada que ver con el nivel de ahora. Estamos hablando de que ha habido ensayos de quedar a las 10 de la mañana hasta la hora de comer de tirón. Paras a comer en la cultura y vamos, hasta las 8 o la hora que surja. Entonces, o sea, que lo habéis pillado con unas ganas enormes, entiendo. Estamos hablando de hacer ensayos de 10 horas en un día, ¿sabes? Y venga. Salvaje, pero no sé, el resultado se ve, ¿no? Sí, es que. Bueno, pues el resultado, lo que vamos a hacer, como es un especial y queremos hacer sonar la mayor parte de las canciones que podamos hacer sonar durante una hora de programa, vamos a comprobar ese resultado. Quería haber destacado que cuando hemos empezado a hablar estaba sonando de fondo el primer corte del disco, que se llama Entre Lamentos 1, en el que colabora Isabel Marco, artista rockera turolense también. Es un tema que no vamos a escuchar, vamos a ir directamente a la segunda parte, que tiene más chicha. Y le vamos a dar cera a eso para que la gente pues compruebe. Ya no solamente el primer tema que pudimos escuchar, el que da nombre al disco, el tema vacío, sino que vamos a escuchar todos los temas que podamos meter e incluir a lo largo de este programa. Vamos con ese Sin Lágrimas, Entre Lágrimas, perdón, es que tengo la pantalla hoy muy putamente lejos, Entre Lágrimas, segunda parte, y ahora continuamos con todos. ¡Entrenamientos! Yeah. mismas razones, distintos verdugos, los mismos culpables, hoy son nuestros muertos. Mañana los vuestros, ¿quién es el culpable? Hoy son nuestros muertos, mañana los vuestros. Mandamos saludos hasta aquel o aquella que se acabe de conectar desde Rumanía para escuchar los alaridos de Pequeño Tarasco y los de los SIS que están aquí. Estamos con ellos en el estudio, que esto es una cosa que no se produce todos los días, ¿eh? Leyes corruptas trafican con sangre, la sangre inocente de gente defensa, políticos sucios. Leyes corruptos trafican con sangre, la sangre inocente de gente defensa. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues aquí continuamos en Pequeño Ternasco, en saltomatarradiorock.com y en un montón más de emisoras que luego os volveré a recordar, que tampoco es cuestión de estar haciéndolo todo el rato. Y estamos con una de, no vamos a decir, de nuestras más recientes bandas asociadas, porque de hecho lo que es la página de la banda en la web de Salto Mata Radio Rock sí que es muy reciente, pero el hecho de que estén aquí ya venía de varios meses atrás, porque obviamente pues tenemos muy buena relación tanto con Alternativa Management como con la banda a través de Churi, porque lo conocemos hace muchos años también ya con los Acero, y sabíamos positivamente que iban a estar en este proyecto colaborativo desde el principio. Lo que pasa es que obviamente hemos tenido que esperar pues a que lanzaseis todo, que es que además últimamente la banda lo tenéis, ya no hablo por vosotros, en general, ¿no? Es que primero vamos a lanzar eso, porque como ha cambiado la movida de cómo se consume la música y cómo el público la recibe, hay que adaptarse. Y de que dentro de esto, nosotros orgullosos, porque hemos sido los primeros en estrenar vuestro primer sencillo, cosa que es una cosa que a mí me agrada muchísimo. Bueno, que no quiero que se me olvide, porque es una pregunta que tenía yo planteada, no deja de ser la típica pregunta, pero es que en esta ocasión entra muy bien, ¿no? Porque Six. Yo creo que ahí hay muchas cosas que explicar. O era una borrachera y a tomar por culo. A ver, que el nombre se las trae. Soy Churi. Pues mira, si quieres que te diga la verdad, es un nombre que tenía de cuando tenía 14, 15 años. Era un, eso que en el colegio te aburres y en la libreta vas dibujando símbolos o vas poniendo tonterías. Y un día pues hice la S así en forma 6 y puse Six porque no sé, Six, no sé. Y siempre lo tenía ahí guardado. Y el día que nos formamos la banda, pues ¿cómo nos llamamos? Y yo ese nombre siempre me gustaba, porque yo siempre cuando pongo nombres para cosas siempre es Montrax o Six o Chris Six o cosas así. Y con la doble I, ¿quieres decir? Sí, y también con la XS, no uh-huh. sé por qué. Y como también hay que buscar siempre, bueno, tampoco siempre, pero como un símbolo, pues el 6 así, la S en forma de 6, pues está guay. Entonces lo propuse y me dije, hostia, pues está guay, pues eso. Y el símbolo, y eso, el nombre está creado de hace 20 años. El nombre está creado hace 20 años, tiene el rollito así. Lo que pasa es que, claro, es... Esa simbología es más de grafismo que de escritura propiamente dicha, ¿no? Entonces, sí. a la hora de, por ejemplo, meterlo en redes sociales y tal, ahí sí que habréis tenido algún que... Sí, porque la gente... pero sí que hay que prolongarlo de alguna manera porque claro. hay varias bandas, ¿no? Sí, que sí. Siempre hay que decir también es S, I, I, X, S. La doble I sobre todo. Que... Es que la doble I hay gente que no lo pone, que es normal, ¿eh? Porque tú dices claro. Six y es como si fuera el número 6 de... inglés. En inglés, claro. Entonces... Bueno, mira, el mismo bajista de los Motley Crue tiene una banda que se llama Six, sin la segunda S, claro. A-M, o sea que sí, es que sí, sí. A él también se ha tenido que retorcer un poco la cabeza, ¿no? Para, a la hora de... Entonces, no sé, y también pues ya estaba chulo con tener el símbolo, que también puedes en un futuro jugar con el símbolo, hacer más propaganda también. Mm. Ya tienes algo creado desde un inicio, porque hay muchas bandas que pone pues el nombre y luego a los años... buscan como un sello de logo, por decir algo, ¿no? En este caso, pues ya claro, tenemos... es que también hay que distinguir muy bien entre logotipo y anagrama, ¿no? Claro. Y aquí lo estáis combinando realmente. Claro. Y entonces ya tenemos hasta el logo y todo. Entonces, pues no sé, está guay. Bueno, un primer concierto, como habéis nombrado antes. Bueno, no, lo que has nombrado que tocasteis con los Tormentos. Sí, Masaleo, sí. Pero el Masaleo ha sido realmente vuestro debut oficial sí. En directo, a ver, pues ¿cómo es que, se sintió sí, la cosa? Pues llevábamos mucho tiempo. A ver, que tampoco he dicho nada. El que está hablando es Jorge, que es bajista, Eloy, batería, y Churi sí que lo he comentado, que es voz, aquí voz, sí, a secas, no hay guitarra. Bueno, como había comentado, con esto del grupo este que tocábamos, Tormento, y esto que volvimos a ensayar y tal, pues siempre Marc, uno de los que está en la asociación Largilaga, que un poco gestiona el local donde hacen conciertos, pues siempre nos decía, venga, tenéis que venir algún día aquí, porque, no sé, como cuando tocabais aquí en tiempo, sacar 4 o 5 canciones, eso pasaron años, y nunca se concretaba nada porque no avanzamos. Pero fue conocer aquí a los hermanos Pascual, de La Codoñera y Formar Six, y eso, en menos de un año, pues un poco retomamos el tema este que nos propuso de tocar en ese centro, la Argilaga, que es... Pues eso, es un centro autogestionado que llevan gente de Mazaleón. Y eso, y fuimos por ahí cuando encajó la fecha. Tocamos con Imura, la verdad que una bandaza también y gente súper maja. Que yo, pues personalmente, pues de ver conciertos de ellos y a lo mejor en alguno que había coincidido con el cantante, pues pero tampoco los conocías así en persona, más de... no sé, saludarles y poco más. Ese concierto entiendo que hubo dos partes muy diferenciadas, ¿no? Una parte en la que sí. Se entendía la letra y otra que no. Hombre, porque hay que destacar también que nuestras letras obviamente llevan unos guturales y tal, pero a ti se te entiende, sí, sí, yo sí. Diría que todo. Es que... Y no es una cosa, no es algo habitual en el metal extremo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es lo que hablábamos el otro día con mi hermano. Este género de música. Dices, es que no se entiende la voz. El idioma internacional del death metal que decía aquel. Y es como, pero si te lo escuchas y eres un fan de esta música, pues prestas atención y al final la acabas entendiendo. Pero claro, se lo pones a... Sí, a ver, que yo soy muy fanático del metal y a mí me cuesta muchísimo. Yo no me centro tanto en entender lo que dicen alguna banda. A mí, si las melodías, los guturales se encajan bien con el resto de los instrumentos, ya me gusta y con eso me basta, ¿no? Muy bien, sí, sí. Pero aquí, en vuestro caso concreto, no, pues es que además la letra se entiende y para alguien además que que el inglés lo puede dominar como el que cualquiera que, ingle, que domina el inglés de la mina, pues obviamente es un punto a favor también, ¿no? Yo también me he centrado mucho, porque también he hecho alguna clase que otra, para hacer clases vocalmente, porque yo tenía miedo también a las críticas de hostias que no se escucha, no sé qué. Entonces he dicho, yo me cago en Dios, voy a hacer todo lo posible, cantar a lo salvaje, pero que se entienda. Y la verdad que, pues, es que lo están diciendo la gente. Y es más, el David, el del estudio, me lo decía, yo no me sé las letras y te estoy entendiendo perfectamente. Y... cosa que le sorprendería. Sí, sí, sí, sí. Claro. Entonces estamos también muy contentos con eso. Pues que además, aparte, lo que es las guitarras están muy bien definidas, que eso también está guapo. Y luego la batería, es que la batería es una... brutal. Son metralletas. Eso es lo que también la gente que dice, pero ¿qué habéis hecho? Es que es eso, es que no sabemos lo que ha pasado. Es que no lo sabemos, yo no me lo creo. Estamos hablando que esta semana cumplimos un año que empezamos... ¿Hoy? No, ayer. Ayer fue, ayer con un cumpleaños. De ¡Cumpleaños feliz! ¡Antonio! No ha podido venir hoy. No. ¡Cumpleaños! Ahí lo han dado. No, y la verdad, pues eso, que joder, que hemos trabajado todos mucho y... Es que de no saber a llegar a esto, ¿sabes? Entonces... Es lo que yo ahora me pregunto, para el segundo disco, ¿qué será? Porque ya tenemos una base, ya tenemos unos conocimientos, entonces a ver lo que pasa. Entonces, no sé, tampoco no me quiero salir de esta rama que hemos hecho, porque hay muchos grupos que empiezan con algo así y luego, como ven que no sé qué, va, pues vamos a tirar con algo más técnico. No sé, esto, por ejemplo, a nosotros nos están diciendo que no hemos inventado nada, pero... Hemos logrado otra vez captar otra vez al año 2000, a los 90 y eso, porque es muy no sé, muy básico todo. Todo muy directo, que se escucha muy bien. Entonces, no sé, estamos contentos. Que no os estáis perdiendo en estupideces ni en florituras, o sea, estáis yendo muy bien. La idea centrada, la idea principal, la habéis llevado a cabo sin, pues eso, no, sin adornos, sin perderos del camino, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar otro tema, porque es que yo tenía intención de poner todos los que pudieran y ya vamos, que casi va media hora de programa y ya te digo yo que todos no van a entrar. Vamos a por otro tema que me ha gustado muchísimo, es el corte número 4, que además viene con amenaza. ¡No nos digáis! ¡No nos diréis! ¡No nos diréis que el ternaco lo lee todo mal hoy, eh! We'll be right back. diste la mano, cogieron el brazo. Tu casa, tus pies, tus sueños. Tan solo avanzamos, sin nada en los pelos. Tan solo avanzamos. Continuamos el pequeño ternasco, continuamos con los SIS, continúas en la sintonía de asaltomataradiorock.com y también la sintonía de otras muchas emisoras. Por ejemplo, en directo para Asturias a través de Radio Narcea. Para Tarragona en la Senia Radio. En Completa Radio nos transmiten en directo para Valencia. Y por Seven Rock Radio en Florida, en Estados Unidos y en Venezuela. Lo mismo te gusta ponerte el podcast en el váter mientras cagas y nos estás escuchando, pues eso, en la DAOS. O en el autobús o en un atasco escuchando Pequeño Ternasco. Eso es que has entrado en nuestro menú principal de la web de asaltomataradiorock.com y nos has buscado en la lista de podcasts. Y también nos puedes estar escuchando en redifusión a través de las siguientes emisoras FM. Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha. En Toledo, casi. Anda. En Toledo a través de Vía Consuegra. Para la capital valenciana a través de Radio Ardacho. En la capital de Españistán y en la comunidad que la rodea, en la Comunidad de Madrid a través de Radio Guadalís, Radio Matorral, Radio Miraflores, Radio Utopía y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. Y también nos puedes estar escuchando a través de la plataforma Vicus Radio y en Argentina por Radio Crimen. Bueno, aquí seguimos con Eloy, con Jorge y con Churi, y batería, bajo y cantante de los Six, esta nueva banda de groove metal. Yo digo groove metal, no me habéis corregido, así que entiendo que lo he dicho bien. A mí a groove metal me suena, al menos esta potente banda formada aquí en Aragón, en Teruel, en el Bajo Aragón concretamente, con lo que estamos aquí pues charlando de ese debut oficial. Reciente, el día 3 de junio, ¿no? Fue cuando se colgó en plataformas, el pasado viernes. Sí, sí. Este primer disco, esta ópera prima, este vacío, que tanto nos está gustando, que teníamos tantísimas ganas de escuchar, porque nosotros, concretamente Rosa y yo, ya sabíamos de vuestras andanzas mucho antes de que se empezasen a promocionar. Y lógicamente me acuerdo que me decíais, joder, vaya presentación te has marcado. Y yo digo, es que tú no sabes las ganas que teníamos de soltar ya la primera puñetera canción, porque sabíamos que sonaba muy bien. Teníamos informaciones que nos decían bien a las claras que iba a ser un auténtico cañonazo. Y así ha sido, y así lo estamos comprobando. Hemos comentado que el primer concierto fue el fin de semana pasado en Masaleo. Hace dos fines de semana con Imura en Masaleo. Y ahora ya, vamos a decir, en casa, realmente en una de las dos casas, se podría decir, ¿no? Sí. La Codoñera y Valdealgorfa. En Valdealgorfa, que por cierto, que los veo muy activos en este pueblo, porque hace poco ya vi lo de este concierto que se hizo. Imagino que habrá habido más, yo alguno no me habré enterado, pero el último así grande que vi, que estaban... Creo que eran Puncarras Malas Pulgas. Malas Pulgas traímos el año pasado, pues eso, no era. ¿El año pasado ya fue? Fue el año pasado, sí, en noviembre. Joder. Noviembre del año pasado. Se me pasan los días aquí. Pasan los días. Eso. Con esto de la pandemia, pues a veces, pues bueno, en este sentido intentamos, desde una asociación en el pueblo, pues hacer, pues mover un poco el tema cultural todo lo que pudiéramos, pidiendo subvenciones por ahí, hemos ido trayendo conciertos. De hecho, trajimos a Hamlet, que da la casualidad que vamos a volver a traerlos encima este fin de semana y tocaremos con ellos, lo cual es impresionante para nosotros. Es un reto. Es algo complicadillo. Hombre, además es que Hamlet en este estilo probablemente sea la banda más potente. Pues es nuestro espejo ya no vuestro, sino que se han mirado muchas bandas. Y, bueno, y yo me acuerdo de los Hamlet cuando empezaron, con la canción aquella del pirata, de los cojones, que dices, ¿cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Cuando decidieron Hamlet, darle la vuelta a todo, ¿no? Y Hamlet ahora mismo es la mejor banda de nuestro país. Y hacer nuestro segundo concierto con ellos es una pasada. Es decir, hay que hacerlo igual o mejor que ellos. Vamos a enmarcar un poco todo esto, porque se hace dentro de unas jornadas que son las microculturas. No, es micromúsicas. Micromúsicas. Oye, estoy atirando todo el puto rato, ¿eh? Lo digo todo perfecto. No te preocupes. Da la casualidad. No me preocupo en absoluto. No te preocupes. Pero me hace gracia. Pues da la casualidad que estoy un poco metido en lo que es la organización. Se te nota, ¿eh? Yo lo estoy viendo que no se nota. Estás nada. Ahí en el ajo. Entonces, pues claro, es la cuarta edición de un festival un poco peculiar que hacemos ahí en el pueblo. Hay, pues en distintos enclaves, pues hay tipos de música diferentes. Este año teníamos pensado, y fue una propuesta que hice inicialmente aquí al grupo, de hacer ese formato. Con nuestra banda, lo único, pues hablando con Churi, era un poco inviable, porque calentar la voz un cuarto de hora, parar otro cuarto de hora, un poco el formato del festival es conciertos que se van repitiendo en formato reducido y en lugares distintos, ¿no? Sí, entonces pues ponerte a forzar la voz 15 minutos a tope, parar otros 15 minutos hablando con él, pues fue inviable. Entonces, hablando con Dani, nuestro representante de Alternative Management, pues un poco el primer grupo pensado que había para hacer después de este festival era Acero con nosotros, con Six. Pero claro, esto que vinieron Hamlet en acústico, un poco pues... Había ganas de ver a los Hamlet en eléctrico, y la ocasión la pintaban calva. Ellos, ¿no? También pues quedaron contentos un poco con el trato y que se les prestó cuando vinieron al acústico y tal. Y fue, por su parte, fueron todas facilidades para poder hacerlo y de perdidos al río. Vamos a explicarle a la gente lo que es Valdealgorfa. Sí, es un pueblo de 600 habitantes, pequeñísimo. O sea, es que, no... es que estamos hablando del nivel de San Pedro de Calanda en cuanto a habitantes, sí, ¿no? Es, ¿no? Yo creo que va por la mitad de San Pedro. No. Bueno, en tiempos de la milita. En San Pedro en los dos últimos años han muerto 100 personas, así que... Bueno. Relaja que no estamos ten content, no te creas. Pues pero sí. Vamos, que no deja de ser un pueblo muy pequeño. Es un pueblo muy pequeño, pero bueno, con en una provincia muy pequeña, sí. Muy denostada, muy marginada. Y aún así hay los arrestos de montar un festival así de, no de montar este de las micromúsicas, sino de montar más cosas. Cultubre, porque hay una asociación detrás y un pueblo detrás y una municipalidad detrás que lo apoya también, sí, ¿no? Sí, está claro. Y, porque tú puedes tener ideas, sí, pero si no hay instituciones que apoyen, no haces nada. Sí, claro, porque ahora con todo lo que está cayendo por ahí, está con toda plena pandemia, pues el tema de financiación y tal, pues con aforos reducidos, sin poder poner una barra, pues nada, todo es. Vamos a hablar tú y yo, para una cosita que tengo yo pensada. Aquí llevo 3 años sin poder hacerla y la tenemos que hacer en Teruel. El primer sitio que se ponga a tiro para hacerla, bueno, ese será Bayo. Estamos en contacto. Ya te lo digo yo que es así. Bueno, el concierto, al final, ¿abriréis vosotros, entiendo? Sí, Six, lo haremos con Six primero, luego Acero y después Hamlet. Ah, Acero no van los últimos. No. Claro, por tema, hablando... Los Aceros estáis poniendo ya, diciéndole a la gente, oye, ya vale de ser los que cerremos la fiesta, ¿no? Tiene su lógica porque, a ver, hablando con Álvaro, el representante de Hamlet, a ver, es el grupo principal y un poco es el que... digamos, tenemos que adecuarnos a lo que quieran ellos. Ellos no querían tocar muy tarde, entonces ya te limita, no lo puedes poner a unas 2 de la mañana para que empiece a tocar Hamlet, pues, y eso. Y luego el problema técnico de meterlos entre nosotros, pues claro, Hamlet quiere tocar con y tiene que tocar con todo despejado, con su equipo, entonces tienes que montar y desmontar. Es un jaleo. Es un jaleo, pero tampoco está todo problema, ¿eh? Bueno, se puede hacer, o sea, y hablando con ellos, pues que si a nosotros no nos importaba. Yo detecto que la hora de comienzo del concierto ha ayudado bastante, porque si el concierto hubiese empezado a las 11 de la noche, entonces sí que ya tenemos un jaleo asegurado. Sí, que no, por eso. Aquí un poco nos limita que el festival este que comentamos que hay antes, de por la tarde, este de micromúsicas, pues aún reduciendo un poco los tiempos, nos termina a las 8, entonces pues nosotros vamos como ya casi atropellados. Sabes que la apertura de puertas se da a las 9, entre que viene la gente de cenar y no, pues eso, si alguno se despista un poco, a lo mejor, bueno, no nos verán ni a nosotros. Sí, es eso, al fin y al cabo, a nosotros lo que nos importa es tocar y tocar delante de nuestro público. Bueno, hace poco veía a Raúl que publicaba en redes sociales la responsabilidad que le significaba. Es que hostia, qué dramático se está poniendo este. Raúl está atacado. Además de eso de que se le va a caer el pelo, a él le va a salir pelo al final. Pues es una jodienda, ¿eh? Cuando eres calvo que te salga pelo es una jodienda porque ya te has acostumbrado y ya te digo yo que tienes que ser una putada. Raúl, un abrazo, hombre. A mí me jodería, ¿eh? Y a Antonio igual, si nos está escuchando. Sí, seguramente. Bueno, los aquí presentes, ¿cómo lo lleváis? El hecho de, bueno, ya os habéis soltado hace 2 semanas, como indicáis, pero bueno, sigue siendo salida en casa, abrir la parte potente del festival. Yo, por ejemplo, como dice mi chica, dice... Si dices que estás nervioso, pues te lo creas tú mismo y al final es como has de buscar otra palabra, como pues estoy calmado, estoy relajado y cuando llegue el día, pues le meteremos caña allí, tomamos por culo. Nada, cuando llegue el día, pues la última hora 45 minutos, bueno, Churi un poco más. Pero bueno, la media habitual suele ser un ratico antes. Se te pone los hormigueos en la tripa, pero ya es... El día que pierdas los nervios antes de tocar... Es que no vas entonces, a tocar. Retírate. Eso quiere decir que no vas a tocar. Eso siempre lo decimos Alfonso y yo. El día que no tengamos nervios, a casa ya. Alfonso lleva aditivos para estas cosas. Oye, como no vamos a poner todo el disco ni de coña, porque queda un cuarto de hora de programa, vamos a hacer una cosa, menos la última... La última la vamos a utilizar para cerrar. Elegidnos un tema que queráis escuchar. Bueno, escuchar no, que queráis que escuche el personal. A ver, lo que digáis, decirlo al micro, que si no, no os... El poder antes ha sonado, pero... Pero ha sonado bajo nuestras palabras, ahora se escuchará entero. Pues, sí, o Triste Realidad, o Tobiego, no sé. Es que son todas buenas. Sí. ¿Qué vamos a decir? Luego está Odio y Miedo, lo que pasa eso dura 6 minutos, yo creo que no. Vale, no, Odio y Miedo entonces no, venga. Métele al poder que son 2 minutos bueno, de caña y... Venga, pues 2 minutos de al poder para decir que en algún momento lo hemos tocado, ¿no? Sí, sí. Venga, pues vamos a escuchar el corte. Rosa, dime tú qué corte es, que yo desde aquí no lo leo. Y Rosa el con gafas. El corte número 7. El corte número 7 del disco 1. Ópera prima de los Six. Este disco llamado Vacío, que es todo puto power. El poder sonando el pequeño Tarrasco. ¡Oh, yeah! Un saludico hasta la tierra del whisky, esos irlandeses conectados para escucharme, Guillón de Rasco. Abre tus ojos, ande la cruel. Último tramo de este pequeño Tarrasco especial, súper especial con los Six, con esta nueva banda surgida del Aragón profundo, del Aragón más rural, del Bajo Aragón, comarca Matarraña, bueno, es igual, de Valdealgorza, de la Codoñera, del puto corazón aragonés que lleva el metal en su puñetero ADN. Estamos con los Six. Hemos hablado pues de ese germen, de ese nacimiento, de esa grabación. Bueno, la grabación tampoco hemos hablado, yo creo que hemos hablado de todo un poco. Sí, se nos habrán quedado muchas cosas en el tintero, porque claro, como no tenemos 2 horas con Radio San Andreu, por favor. Vale, vale. Pero sí que estamos comentando un poco todo lo más inmediato de la actualidad de la banda. Y obviamente, como bien me está indicando aquí con unas señas un poco extrañas el amigo Churi, hay que hablar de ese disco, pero obviamente para que la gente se pueda hacer con él. Está estrenado en plataformas digitales. Hablarnos un poco qué recorrido va a tener, va a haber formato físico, bueno, todas las cosas que queráis decir. Sí, ahora ya está en todas las plataformas digitales. Y luego, es que en teoría tendría que salir esta semana, pero no sabemos cómo irá. Y en físico, pues eso, y si no, a final de este mes lo tenemos sí o sí. El precio del disco será 10 euros, camisetas ya tenemos, serán 15 euros. Y luego queremos hacer como un pack para, yo qué sé, pues no sé. Y 23 euros, te ahorras 2 euros para hacer el pack, pero yo qué sé, es una manera de llamar también a la gente. Y eso, y es que ya está. Vinilo nos están preguntando y no ha sido posible porque, hostia, grabar camisetas. También hicimos 50 camisetas especiales. Es que todo es una pasta y al final no podemos llegar a todo. No se puede llegar a todo, no puede llegar a todo el mundo, ni siquiera las bandas establecidas, una banda que por está eso. Empezando. Hemos invertido mucho dinero porque también hemos querido hacer algo muy profesional, como estáis escuchando. No hemos querido decir, vamos a grabar un disco chusquero por ahí. No, nos hemos gastado pasta. Entonces, tenemos lo básico para poder ir andando y no sé, y esperemos que nuestro objetivo es rodar por toda España y a ver lo que pasa. Y fuera de ella, claro, está, pero para empezar ahora. ¿Para cuándo el salto a Iberoamérica? No, venga, no vamos a ir tan lejos. Estaría de puta madre, ¿eh? Si, a mí si me llaman mañana, yo, vamos, me tiro de la moto, pero ya. Bueno, de momento ahora en junio tenemos un. Venga, mes, sí, hablarnos un poco de lo, claro, de lo previsto. Ya lo comentamos, sí, nosotros el lunes, un poco esas fechas que había próximas. Bueno, en junio tocamos con las internacionales nervosas. Y bueno, el 23 ahí en Zaragoza. El 23 jueves. Jueves, a partir de las 8 de la tarde. Y sala lo intento. Y la en la sala lo intento. Esa sala. Ya no digo nada más. Sí, no, hay otro... En el barrio La Fuente, en la calle Florentino Ballesteros, muy lejos, pero se puede ir. Exacto, en Zaragoza. Yo iría a Valdealgorfa este sábado, hombre, también te lo digo. De aquí cerca también, el 25 en Codoñera. En Codoñera. Codofest, o sea, puedes venir a los dos. Hay un festival que se está organizando ahí en Codoñera que tiene muy buena pinta también. Sí, el festival se ha creado después de varios años que antes organizaban el tema del Codo Rock. Uh-huh. Que han llegado a traer bandas como Malos Vicios. Después de todo. Después también de todo. Y bandas pues, no tan populares, pero sí conocidillas por el mundillo este. Pero es que el hecho no es traer bandas populares. El hecho es organizar los festivales. Es organizarlo. Ese es el hecho diferencial. Organizar el festival. Cuando ya no hay esa ilusión, pues ya no lo haces. En este caso aquí, Jorge, en Valdealgorfa se mueven mucho. El tema cultura musical es. Tiene un abanico muy grande, claro. Y el festival este que se va a hacer en Codoñera, la verdad que están metiendo unas ganas para. Sí. Porque es que. Va a colaborar todo el pueblo. Claro, claro. Es que si no, ¿cómo lo haces? Contar con la complicidad del pueblo también es muy importante. Sí, es lo principal. Más que es básico. Es bonito. Sí. Es bonito, es básico, es primordial. Sí. Son las tres cosas. Todo tipo de música, ¿eh? Por eso todo tipo de música sabrá. Desde jotas. Desde cantautores, es que corre Fox, vamos, todo lo que. Pero claro, cuando por ejemplo tú propones algo, dices, es que a la gente también le gustan las orquestas y las discomóviles, me dices, pues bueno, ya se acabó, ya sé que aquí no tengo nada que hacer. Pero cuando te dejan la puerta abierta, obviamente metes la cabeza porque tienes ganas también y es cuando se organizan las cosas. Sí, sí. Igual, muy, muy chulo y con ganas de, pues, de que lleguen ya las fechas. O sea, ahora ya empezamos con el día 11, a ver, sí, si quemamos Valdealgorfa. Sí. Lo de Mazarín otro día, eso nos picó a todos el gusanillo. A ver, por Churi ya está más acostumbrado de tablas de escenario, sí, pero vamos, hago el papel de vocalista y es muy diferente. Y yo también estaba atacado. Y aquí igual hace 20 años que no pisaba un escenario. Ahí porque mira, en esto no he incidido y debería haber incidido, porque para un día que te tengo aquí a los micros que no pasaba desde el día del Tapeo Rock, no te he incidido nada. O sea, no, porque no. Es que aquí el amigo de Churi, pues, claro, con los aceros, ido, monta la de Dios de Cristo, pero no es el que tiene que llevar la voz cantante. Aquí sí que te toca. Sí, además, la voz cantante, nunca mejor dicho. Es el líder, el frontman. Es el jefe, el líder. Aquí te toca tirar del carro, llevar el barco. A mí eso me toca un poco los huevos, ¿eh? ¿Cómo no le gusta? Además, como no le gustan, se lo decimos más. Somos así de. Es que de eso cabrones. Del líder, eso queda líder. Fatal. Porque lo de líder. así. En verdad, somos los cinco, ¿sabes? Hay que hacerlo todo. Sí, somos los cinco. Somos los six, ¿no? Somos los six. Y yo tengo una visora y todos somos iguales. Pero si aquí no está el Menda y Rosa tirando el carro, pues la cosa no va igual. A ver. Pues también tienes razón. Entonces, ¿tú ahí cómo te has readaptado? O adaptado, no readaptado, sino adaptado. ¿Cómo lo has encarado? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues es que, no sé. Venga, es que mojate. Es que para mí es lo mismo. Estoy en una banda, creamos los cinco cosas y después pues hay que salir y ya está. Lo que pasa, sí que es verdad que a la hora de ser el vocalista, a la hora de hacer el concierto, pues es como que, joder, tienes que. Joder, que tú. Lo que acabas de decir tú, que tú llevas el barco. Ojo, no te equivoques. Ojo, no faltes no sé qué. Porque como todos también te siguen, como falles, es que se puede liar también. Entonces. Pero yo entiendo que aquí con los elementos que tienes, de lo poco que los voy conociendo, que estos dos los estoy conociendo hoy, pero es muy buena sensación de como que los conocieras ya de toda la vida, porque sí. Porque al menos para mí, estoy hablando en primera persona. Yo a él, por ejemplo, no lo conocía, bueno, lo conocía de que nos contrataba con Acero. Sí, y ya está, mi hermano, pues por supuesto, hemos tocado toda la vida juntos, él desde que tenía también 10 años. Y Raúl lo conocía de de ir por de fiesta o de conciertos y Antonio no lo conocía de nada. Y ahora mismo llevamos un año y parece que llevemos, no sé, que nos conocemos desde toda la vida. Da muy buena sensación. O sea, desde fuera, yo mirando los de fuera, da muy buena sensación. Y eso es una muy buena noticia. Aparte de todas las buenas noticias que estáis generando, de lo bien que se está cogiendo el disco, de las oportunidades que se os están dando, da muy buena sensación. Me está marcando Rosa que es verdad que se está acabando el puñetero programa. Y no vamos a tener. ¿Te lo he dicho antes o no, Churi? Se hace súper corto. Se va a hacer súper corto. Y hoy se nos está haciendo corto también a nosotros, porque al ser un programa que no está siendo al uso, es una cosa completamente distinta. Hecha con mucho gusto. Y Santi, venimos mañana. Mañana jueves, no. Pero otro día seguro que sí. Otro día seguro. Para el próximo disco, va. No, hombre, no. Que vendréis antes. Además, lo que me mola a mí de esto es que estamos cerca, ¿no? Ahí. Sí, y desde luego de reconocer y daros las gracias porque habéis tenido que salir todos antes de vuestros curros, sí, y desplazaros hasta aquí. Y sobre todo de tu Eloy, que has tenido que venir desde Zaragoza y es algo que hay que destacar y agradecer. Gracias. Que nos vamos a despedir hoy a Rosa. Tenemos una cabecera porque en estas movidas. Antes de todo, quería agradecerle y darle las gracias a Isabel por colaborar con nosotros. A Dani, que es nuestro manager, que está haciendo un faenón brutal. Y luego agradecerles Jorge, Eloy, Antonio y Raúl. Todo esto que está pasando y que va a seguir pasando. Sí, es agradecer a todo lo que forma SIX. Sí, no solo los componentes, sino todas luego, las familias. Que nos queda un poco, que aún vamos y luego a poder. A toda esta gente que nos está apoyando. Muchísimas gracias. Y sobre todo a ti por este apoyo de venir a hacer una entrevista. Chico, pero esto para mí, sí, esto no es un esfuerzo, esto es una. Vas a llorar. Esto es una alegría. Oye, vamos, eso, para llorar. ¿Cómo se llama la última canción? Que es que no. ¡Ah, calla! ¡Ahí va! Si me acabo de fijar que lo pone ahí arriba en grande. ¡Lágrimas que queman! Venga, dale primero Rosa de la cabecera. La tranquilita. Tocamiento C. El relleno. Ya os advierto que os toquéis rápido porque de balada tiene esto los primeros 25 segundos o algo así, ¿eh? Bueno, es tranquilita. Lágrimas que llevan, el corte que cierra esta primera obra, que va a ser la primera de muchas. Estamos convencidísimos de que va a ser así, de los Six. En la noche. Con este tema nos vamos a despedir, que no va a entrar ni entero, pero bueno, en el podcast sí, ya lo haremos para que entre entero en el podcast. Nos vamos despidiendo, Jorge. Un placer haber estado aquí hablando contigo y un saludo a todos y nos vemos por ahí de gira. El día 11 para empezar. El día 11, en Badajoz. Gracias por hacernos sentir como en tu casa, nunca mejor dicho, y muy bien, muy a gusto y gracias por todo, claro. Es el Churi. Ya sabe lo que opino, muchas gracias y nada, ojalá nos veamos más adelante aquí en este estudio. En este estudio que es vuestra casa también. Muchas gracias. Obviamente. Rosa, y nos largamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Es verdad que mañana volvemos. Yo también me quiero despedir, Rosa. Mañana volvemos y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide todas y de todos vosotros en este fantástico especial que hemos tenido con los Six. Y os recuerdo, además de agradeceros enormemente la escucha, que si estáis medio dormidos, medio dormidas en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto, esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. ¡Mañana más! Caminos. Estos son los Six, esto es Lágrimas que queman vacío dentro de mis manos.